Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina. Bienvenidos y bienvenido, Pastor Horacio. Muchas gracias, pues. Y un cariñoso saludo para nuestros amables auditores. Y como siempre deseamos que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, volvemos nuevamente con el tema. Ayer había me quedó algo pendiente. Dando vuelta de lo que dijiste acerca de que Dios no había dado nada específico en cuanto en relación con la poligamia. Bueno, yo creo que cuando Dios creó a Adán y Eva, el hecho de haberle hecho solamente una Eva para Adán ya estaba diciendo bastante. Si él hubiese permitido la poligamia, creo que habría sido él el que hubiese tomado la iniciativa y le habría hecho más de una Eva. Habría hecho Evas para Adán. Ajá. Entonces, él permitió todo esto y recordemos que las consecuencias que trajo la poligamia, ya lo habíamos comentado, fue dificultades, problemas, y problemas que subsisten hasta hoy, porque en el caso de Abraham, el hecho de haber tenido dos hijos, Ismael, que es de quien vienen los árabes, una sierva de él. Exactamente, y el hecho de haber tenido a Isaac, de quien vienen los israelitas, ya trajo problemas. Trajo problemas que subsisten hasta el día de hoy. Claro. Entonces, eso ya nos muestra que Dios no tenía en mente esto de la poligamia. Este es un asunto netamente humano, es una decisión que tomó el hombre. Y como también lo expresamos, el Señor permite que nosotros tomemos decisiones por la libertad que nos dio, pero las decisiones que tomamos erradas no solamente nos afectan a nosotros, afectan también a otras personas. Y a veces afectan, como lo vamos a ver en esta lección, afectan a personas que muchas veces las consideramos inocentes, pero siempre tienen que pagar. Exactamente. Mira, el asunto es que Dios, de alguna manera, en Deuteronomio va a ser un poquito más específico con lo que es esta, es el resultado o lo que produce esta situación de tener más de una esposa. Claro que yo sí. Creo que las costumbres a veces empiezan a entrar en la iglesia. Ese es el problema. La tradición empieza a entrar en la iglesia. Ese es el problema. Y entonces mayor. Empezamos a decir, no, si es bueno, todo lo hacen. Y ese es un problema bastante serio. Y en este caso no es tan sencillo porque trae consecuencias que van más allá de lo que uno puede imaginarse. Así es, justamente. Ahora, el personaje que nosotros estamos estudiando es Rispa, que poco aparece en realidad, pero va a aparecer en circunstancias que no son muy favorables para ella. Es como, a ver, con el todo el respeto, es como siendo usada una persona así nomás. Sí, esa es la verdad, sí, esa era la realidad que ellos vivían, desgraciadamente era así. Aquí hay un problema entre David y Isboset, que es la Isboset es el descendiente hijo descendiente, o sea, hay problemas entre dos casas reales. Saúl todavía tiene descendencia, ¿no es cierto? David ya está tomándose el trono y está teniendo un problema las casas. Es importante esto porque va a ser súper importante lo que va a hacer Rispa después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, el asunto, Horacio, es que en el Antiguo Testamento, al parecer, el tener o tomarse las concubinas del rey anterior le daba cierto estatus al rey que venía. Es como decir, en este momento, mira, él es en realidad es el que está tomando todo el poder. Correcto. De la descendencia y del reinado. Si una persona dormía con una concubina del rey, significaba, eso tenía un significado, era que estaba usurpando el trono. Claro. Así se consideraba, estaba usurpando el trono. Entonces aquí, en lo que nosotros estamos viendo, Isboset, que había sido puesto por Abner, recordemos que Abner era el jefe militar. Entonces, con el apoyo de Abner, él puso a Isboset, que era el descendiente de Saúl. Del rey Saúl, porque Abner, recordemos, Abner había estado al mando de las tropas cuando Saúl era rey, y como Abner le había tocado perseguir a David, entonces cuando David... Él sabe que David era el próximo rey, Abner no estaba de acuerdo, y fue él el que puso a Isboset. Pero tiene problemas con Isboset, porque Isboset lo acusa de haber tenido relaciones precisamente con esta concubina, con Rispa, y esto ofende tanto a Abner que Abner decide pasarse al bando de David, o sea, pasarse, podríamos decir así, al enemigo. Claro, lo que está sucediendo es que hay un asunto de poder aquí que se está dando, ¿no? No es tanto la concubina o no, sino que un asunto de poder. Y se están tratando de delinear ahora quién es el que tiene el poder. Isboset se habla de que es un personaje un tanto débil de carácter. Al final él desaparece, yo creo que 2 años y tanto dura. Pero mira, el asunto es para entender esto, para colocarnos en el ambiente. Allí en 2 Samuel 16, 21 dice, Tofel, sí, dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel, dice, oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Fíjate la relación que existe. Claro, tenemos que explicar de que esto sucedió cuando Absalón se rebeló contra David, claro, y quiso usurpar el trono. Entonces nosotros lo explicamos, cuando alguien dormía con una concubina del rey, estaba usurpando el trono. Y perdona que vuelva nuevamente a lo que habíamos estado tratando en relación a Abner, cuando Isboset le dice que él había tenido relación con Rispa, lo estaba acusando de traición, lo estaba acusando de que él quería usurpar el trono. Claro, entonces, por eso que se sintió tan ofendido, Abner se sintió tan ofendido, por eso que él decidió apoyar a David, seguir apoyando a David y quitarle el apoyo a Isboset. Claro, exactamente. O sea, volvemos a la idea, hay una relación muy estrecha entre lo que es poder y el uso de las mujeres que los reyes tenían o que habían dejado. Ahora hay un caso bien, bien terrible acá porque... Cuando hablamos de Absalón, tú recuerdas, él dice que en este caso, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo el pueblo. Esta es una forma de decirlo, pero cuando vuelve David, ¿qué es lo que hace con estas 10 mujeres que habían quedado cuidando, digámoslo así, la casa real? Él dice que las toma, las encierra, y las dejó allí hasta que murieron viudas, nunca más se llegó a ellas. Por eso que es difícil entender algunas de estas cuestiones, oye, porque uno tiene que ponerse un poco... Sí, son asuntos de costumbres que habían, de usanzas que tenían, pero no significa necesariamente que era lo que Dios les había instruido en ese sentido. No, eran cosas que se les ocurría a ellos. Por ejemplo, recordemos el caso, y trayéndolo más al Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Jesús fueron acusados de comer sin lavarse las manos. Si uno lo escucha así, dice, bueno, eran bastante cochinitos porque... No se lavaban las manos. Esa era una medida de higiene básica. Pero lo que sucede es que no los estaban acusando de que no se lavaban las manos para comer, sino que no hacían el lavamiento ritual. O sea, uno podía haberse un lavado, rito. Exactamente, podía haberse lavado muy bien las manos. Llegaba a la mesa y pasaban un asunto con agua y uno tenía que lavarse ahí las manos. Era un lavamiento ritual. Claro. Por eso Jesús le dijo, por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Ellos habían puesto una cantidad de costumbres y cosas que eran invención netamente humana. Entonces aquí también nosotros encontramos que hay costumbres que se siguen, que eran netamente costumbres humanas, que no tenían que ver con lo que Dios les había enseñado. Y a veces las enseñanzas de Dios las pasaban por alto, pero eran muy fieles a cumplir sus tradiciones. Exactamente. Ahora, pensando en eso, Horacio, yo creo que tenemos que llegar a nuestros días y decir, mira, ¿qué está pasando con nosotros hoy? Puede ser que algunas de estas tradiciones, algunas de estas costumbres estén entrando en la iglesia. Y costumbres del mundo. Costumbres del mundo. Exactamente. Y las aprobamos como parte, y incluso algunos dicen, mira, si eso está en la Biblia, está escrito en la Biblia, resulta que... nunca se ha escrito acerca de eso. Entonces eso es peligroso. Ahora, lo interesante también, Horacio, es que dentro de las indicaciones que da el Señor, Él dice que nosotros deberíamos ser más allegados a esta, la ley, a lo que Dios dice, que a lo que son las costumbres. A un escrito está. A un escrito está. Y Cristo, si tú recuerdas, en sus tentaciones, Él se defendió con un escrito está. Exactamente. Él no argumentó tradiciones, no, Él no buscó ningún resquicio legal, sino que dice, escrito está, a tu Dios servirás y a Él solo irás detrás de Él. O sea, eso es lo que es válido al final. Entonces, volviendo a esta idea, retomándola, porque yo te digo que aparece y desaparece esta mujer así, Rispa. Es una mujer de que, de alguna manera, está dándole estatus a quienes están dentro de esa relación de poder de dinastía. Interesante, Horacio, porque ella, a pesar de ser una esposa de segunda clase, ¿no es cierto?, está dando un lineamiento a estos reyes. Ellos quizás la están usando. E incluso se cuenta por allí que algunos autores creen que Abner también había tenido relaciones con ella, como para decir, mira, aquí está el poder. Yo estoy teniendo poder porque he podido estar con la esposa, una de las concubinas del rey Saúl, ¿te fijas? O sea, esto es lo que, como dijéramos nosotros, moleste de repente un poquito, pero hay que entenderlo dentro del contexto de lo que estamos y del ambiente que se está viviendo. Así es, justamente. Bueno, en este sentido, podemos decir de que, aunque Rispa tuvo un papel muy secundario, sin embargo, la importancia que nosotros vemos en él es que esto, aunque ese papel es muy sutil, podemos reconocer que tuvo bastante importancia porque se reunieron las tribus que estaban fraccionadas. Claro, claro. Porque, recordemos, eso hizo que Abner, la acusación que le hicieron, hizo que Abner se fuera con David y eso reunió a todas las tribus. Volvió otra vez a hacer un reino unificado. Y creo que por ahí vamos a ver otra importancia que también tuvo Rispa en ese sentido. Claro, mira, allí en Marcos, hablando del Nuevo Testamento, 13:13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero mira lo interesante, más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. O sea, hay un lineamiento, mantenerse en una línea, no necesariamente seguir este tipo de tradiciones, que la estamos estudiando para ver cómo era esta situación allí en el momento y cómo aparece el personaje Rispa, pero hay que permanecer fieles al Señor. Bueno, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Que el Señor los bendiga y será hasta mañana.